tambores sonando en la colorada, viendo la noche y sus estrellas poco a poco convertirse en mañana. Y a poco vamos llegando a un lugar donde del resto del mundo nos vamos alejando. Las recorridas en la playa, grandes fogatas tocando el cielo, vino y un piso en el fuego, siguiendo el sazón los tamboriles, dan paso a la rima hasta muy tarde que sigue, hasta que tu corazón se apague y la alegría se elimine. Es la manada siempre unida, en un lugar sin diferencia, toda persona que encare será bienvenida, sin restricciones. Las luces de la noche iluminan el momento, el campamento, viento mueve la rima, mueve los cuentos, punto muerto. Por la mañana, preparado a ver qué podrá suceder el próximo fin de semana, en la colorada, donde la noche y sus estrellas poco a poco se convierte en el mañana, el mañana. Dedico esta para los guachos que viven la vida al máximo como yo las 24 horas. Dedico esta para las negritas que me inspiran con su hermosura, al igual que el sol va haciendo la aurora, observando el agua reflexionó sobre mi vida, acompañándote buena gente ayudan a cerrar mis heridas. Junto a la naturaleza compartimos todo lo que haya de beber y de comer sobre la mesa, tan simple e increíble como el fuego en la noche, como pescadores ofrendando el infinito mar con su bote. Tengo el cóctel ideal que embriaga corazones tan dulces como miel dentro de un panal. Siempre alerta en cada rima escrita y establecida, alerta como la mirada de los salvavidas. El sol y su energía como rey supremo, a su cielo regocijo visual a punto extremo, sin freno disfrutando de días que con rima la historia se van plasmando, oyendo y observando sin yo ando pedaleando por el camino de la vida sin acatar ningún mando, solo a mi corazón obedeciendo. Me voy golpeando día a día con la realidad, pero sigo creando, sigo soñando, mientras el infinito mar que pasó nos da la inspiración, hermano, para seguir respirando. Amigos, arena, luna y fogones, la magia de la playa, una rompiendo las rocas y tambores, sonando en la colorada, viendo la noche y sus estrellas poco a poco convertirse en mañana. Amigos, arena, luna y fogones, la magia de la playa, una rompiendo las rocas y tambores, sonando en la colorada, viendo la noche y sus estrellas poco a poco convertirse en mañana.